la radio del queso de un kilo. Mire todas las posibilidades que tiene. Tiene la posibilidad, bueno, la posibilidad, la potencia llevada a efecto, de emitir en onda analógica, pero la frecuencia modulada, exactamente en el 107.3. Y estamos. Seguro que hay algunos que estáis sintiéndolo por ahí, Hombre, espero yo que haya de aquí sintiéndolo por el analógico, que para eso, tenemos emisión analógica, para que se nos sienta. Llevamos 27 años teniéndolo, o sea que, cuidado, Otra gran posibilidad que tiene Radio Cuca, y es la de sentirnos a través del internet, a través de lo digital. También tenemos emisión por digital. Para dir esa emisión, para sentirla, que de algunos estáis sintiéndola también, aprovecho para dar un fuerte saludo a esa gente que está sintiéndome por internet. Esos, como ya os dije más veces, puedo contarlos, puedo verlos aquí, ¿cuántos son? Ahora mismo son 2 personas las que están sintiéndome por internet. Una de ellas y el amigo Fóbico, que se me metió al chat. Buenas noches, Fóbico. Ahora no puedo atenderte porque estoy haciendo el programa, mientras las canciones póngote algo ahí. Eso sí, si quieres hablar, falamos en antena, no pasa nada. Tú pones cosas ahí, yo te contesto. Ya sabes que no tengo yo problema. El programa fue algo como me da la gana hacerlo. No tengo yo cortapisas de ninguna clase. En una KB, para sentirlo por lo digital, porque a lo mejor de algún de vosotros, pudiera darse el caso. No creo, pero pudiera pasar. A lo mejor hay algún que estaba sintiendo, pues qué sé yo, la SER, la COPE, Radio Nacional, dicho, va, vaya mierda, y puso a dar vueltas al rollín, a la rodina del dial, y topo Bemi, y te diciendo, venga, vaya prestoso que yes, y tal, pero ¿sabéis qué pasa? Que a lo mejor está para rañosa y está sintiéndome mal y está sufriendo ahí para sentir y tal. Y a lo mejor resulta que tiene un ordenador con conexión a internet. Pues niño, vete al ordenador, préndelo si está apagado, y escribes www.radiocuca.org. Y siéntesme por ahí, siéntesme también. Bueno, espera, por ahí. Y si además, cuando entres ahí, pinches en lo de escucharos en directo, porque habrá de alguno que coye, diga, pero voy a escribir yo esto: www.radiocuca.org. Hostia, que no se siente nada, no se siente un pijo. Cojona, pues sentirlo, hay que pinchar primero lo de escucharos en directo, si no, ¿cómo voy a sentir? Así que, a ver, nunca cabe en una cabeza normal, ¿no te parece? Hostia, joder, llegué. De verdad, hay que explicarlo todo. Dime, Fóbico, a través del chat. Buenas noches. Hoy desde Nazaret, Portugal. Cojona, qué guay. Mira, hostia, vaya sitio más guapo que estás, Fóbico. Me cago en la mar. Préstame a mí Portugal, la de Dios, A saberlo. A saberlo. A mí préstame la hostia, Portugal. Y un país que me gusta mucho. Les 3 o 4 veces que anduve por ahí, conocí unas cuantas ciudades y pueblos y tal, y gustaba mucho, y la gente de ahí gustaba mucho también. Oye. Ah, por cierto, esta y otra de las posibilidades que es la cuca, el poder chatear con gente, tenemos un chat, Si vos metéis en la misma página que antes y dais a donde pone chat, metéis en el chat. Esto, oye, es lo que no se puede hacer aquí. Me cago en la mar. Puedo hacer más cosas que en el radio grande y todo chone. Sí que sí. Y es mucho mejor esta, la radio libre de Ubieu. Bueno, y rompiendo un poco lo que lleva la miotónica habitual, hoy voy a hablar de actualidad. Pero no voy a hablar de la actualidad del mundo, de la sociedad, de estas cosas, porque a mí eso da igual. Voy a hablar de la mi actualidad. quiero que sepáis todos, que hoy hay un par de horas, así, en mi ordenador morrió. Ya definitivamente está muerto. A ver, no está muerto que toque el botón de prender y no fega nada. Y es peor todavía. Toque yo el botón de prender y arranca, ¿no? Empieza a hacer... Y hay un momento en que falla un chasquido, falla un... Y en ese momento... Eso hizo lo siempre, ¿eh? Y entonces, en ese momento de hacer el chasquido, pues ya arrancaba definitivamente, salían cosas en la pantalla y tal, ¿no? Y seguía para adelante. ¿Sabéis lo que pasa ahora? Que hace... Y después hace el clo, vuelve a hacer como el ruido así de arrancar de echar a andar, y entonces vuelve a hacer... Y vuelve a hacer el ruido como de empezar a echar a andar, y vuelve a hacer... Y vuelve a hacer el ruido, y así sucesivamente. Con lo que no prende y no puedo yo ver todo lo que tengo en el ordenador. Y bueno, pues eso ya está a cierto punto un poco putada, ¿eh? Un poco putada. ¿Por qué? Hombre, porque yo en el ordenador tengo muchas cosas, ¿eh? Hombre, que espero yo que haya manera de recuperar eso, aunque te ha medio muerto el ordenador. Hombre, fue milagro la gente que sabe de ordenadores, ¿eh? Entonces, espero que sí. Hombre, hay cosas que ya les tengo yo guardadas, ¿eh? Y entonces no hay peligro. Lo que pasa es que no lo tengo exactamente todo. Pues no sé. Hombre, hay una cosa que uso a veces para trabajar cuando tengo trabajos finos, ¿eh? Que yo lo tenía metido todo en una carpeta que se llama materiales. En esa carpeta de materiales tengo vídeos, tengo audios, tengo juegos preparados, ejercicios, tal, para las veces que yo trabajé de cosas fines. No voy a ponerme aquí de explicar de qué son, pero bueno, yo no siempre trabajé de cosas cutres, alguna vez trabajé de cosas fines también. Y entonces para eso, pues bueno, me falta cosas, algunas fíceles yo, otras al contarles por ello, otras pasármeles collacios y tal. Y todo eso un día, no sé por qué entró mami la venada, digo yo, que si un día se me jode el ordenador, todo esto, pues, ¿qué va a ser de todo esto? Y entonces agarré un DVD de esos y grabé el uno o dos, no sé cuántos me fíceles no falta, y grabé el metílo ahí. Entonces, bueno, eso... No hay problema, eso tengo lo salvado. Después, ¿qué más puedo ver por ahí que me quedéis en ello? Hombre, semillas. Tengo semillas, ¡puf! Iba a decir semillas de toda una vida, pero bueno, tampoco. Pero sí semillas de unos cuantos años para acá. ¿Qué yo lo que pasa? Muchas tengo les guardadas en otro sitio, un lapicerín de esos que metes cosas dentro. Pues tengo un montón de semillas ahí metidas. Pero no les tengo todas, claro. No sé cuánto tiempo fai que no me dedico yo a grabar nueves. Entonces, claro, muchas perderíales también. En fin, no sé cuáles exactamente y cuáles no. Hombre, yo espero no perderles. Espero que tenga... Hombre, arreglo yo, no creo ya que tenga ese ordenador. Porque te haya el problema más muerto que yo que sé. Pero bueno, que por lo menos puedan recuperarme todo eso que tengo ahí metido, ¿no? Digo yo, no sé, a ver... Hombre, para mí la informática hay un misterio, entonces yo de esas cosas no entiendo, no sé si pueden recuperarme eso o no, pero joder, yo sentía a veces que sí, ¿no? Entonces, bueno, mis semillas. Luego, ¿qué más? Tengo un ciento de cuentos, Tengo un ciento de cuentos, a mí me gusta escribir, entonces tengo un ciento de cuentos. Volvemos a la misma, los más de ellos, cuido que casi todos, prácticamente todos. Sí, no sé cuántos tengo escritos, pero faltame... tres o cuatro, no creo ni que lleguen a tres o cuatro, uno o dos, y ni siquiera yo creo cuentos enteros. Puede ser de alguno de estos que tengo a medias, que a lo mejor falte sin salvar por ahí unos cuantos folles, pero bueno, tampoco pasa nada, reescríbense, o sea, lo que me jodería sería quedar en sin cosas, joder, que oye, son muy guapos y coño, no quisiera yo quedar sin ellos, pero vuelta otra vez, que yo cuido que pueda arreglarse y recuperarse, ¿eh? Y tener pues, los cuentos también, tener las semillas, tener los cuentos, los materiales, tengo los... ¿Qué más tengo por ahí? Cojona, pues esto que estáis sintiendo, ¿eh? Esto que estáis sintiendo, tengo los programas de Anedonia, ¿eh? 89 programas de Anedonia ahí grabados, no más, porque hay de alguno que nunca quise yo en un ver algo ni en subirlo a todo esto y tal. Bueno, eso ya, queréis que os diga, ya de lo que menos me molesta. Uno, porque los tengo salvos todos, me parece, menos los tres últimos. Ay, pero mira, los tres últimos, parece que los tengo todavía en un yapicerín metidos, porque siempre digo yo, joder, nunca acabo de borrar este yapicerín, pero coño, mira, igual me viene bien porque, porque tengo los Hombre, si no, de todas maneras, queden aquí en el ordenador de la radio, o sea que podía cogerlos aquí, no pasaba nada. Y si no ando una mala, como yo tengo la costumbre de subirlos todos al archivo.org, a eso que puedes entrando en la página y pinchando en el botonín que pongo programas grabados, tengo la costumbre de ponerlos todos ahí y de ahí pueden descargarse. Entonces, de una mala, los programas, oye, de radio, recupérolos también. Hombre, yo una cosa que sigue, esa no tiene recuperación posible, que es la música. Tengo música, madre de Dios, no vos podéis imaginar la cantidad de música que tengo, música de la que me prestaba cuando yo era rapaz, música que me presta ahora, música que me prestó un día en Bachel, la escuché una vez y ahí quedó, tengo la de Dios de cosas. Eso sí que no lo tengo que salvar en ningún sitio, mira, eso no tiene recuperación posible en un día que me recuperen el disco de los datos. Hombre, la recuperación que lleve, descargarlo otra vez. Porque yo qué queréis que vos diga, todo eso que tengo ahí, yo compré en la mula, y en la mula me puedo comprarse otra vez, que salvará tú. Pero lleva la de Dios de tiempo, eso sí. Pero bueno, oye, mira, qué quiso te diga. No falo muchas veces de cómo se pierde valor por culpa de que las cosas sean tan fáciles. Bueno, pues porque una vez haya una dificultad, tampoco no pasa nada, Sí, hombre, sí. Sí, vamos a ver. La cuestión ye, pues una cosa que hay años no tenía, después túvela y convirtióse en el centro de mi vida. Bueno, pues si ahora dejo de tenerla, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Vuelve a ser como en antes. Hombre, puede decirte alguno, ya, hombre, pero ya que a lo mejor, con eso de internet y tal, pues tienes contactos, tienes amistades, oye, pues mantienes una relación con gente que de otra manera no ves. Sí, bueno, y es verdad, y todo eso. Pero bueno, qué manera, eso, qué sé yo, pues la verdad, hay que reconocerlo. Acceso a internet, tenemos lo de muchas maneras, muchas que ni siquiera cuesten perres. Nadie te quita de ir a un centro social. Hombre, a lo mejor no puedes estar todo el día allí metido, tienes un ratín. Pero bueno, menes el ratín para dar señales de vida, para saludar a los amigos, para hacer de algún trámite que no te quede más remedio que hacer, pues facelo, no pasa nada, O una biblioteca pública, también puedes pedir allí un tiempo, tal. O bueno, hoy que ya tiene internet la mitad de la gente o más, pues coño, siempre va a haber de algún amigo, de algún familiar que te deje meterte un pedacín, Claro, joder. No, si posibilidades hay muchas. Bueno, qué coño, en mi trabajo, que hay gente que dice que yo no trabajo nada. Si me voy a joder, vamos a ver. Lo que pasa es que todas las horas que están allí, pues a lo mejor tienes una hora muerta, Y ya que nos tienen puesto el internet, pues métome al internet y conéctome y tal. Entonces, bueno, eso también arreglauta. Bueno, entonces, parece que hay unas cuantas cosas que pese a todo tienen arreglo, ¿no? Vamos, que tampoco oye para tanto. Morrióme el ordenador, pero puede tener arreglo. Oye, pues tendré que comprar otro. Tengo perres para comprarlo, entonces, oye, pues arreglo tiene, No pasa nada. Pues que hay datos ahí que se pueden recuperar. Mira, pues arreglado está. Que hay los que no se pueden, que no se pueden recuperar, pues qué íbamos a hacer. Habrá que, oye, joder, hay cosas que se pierden. Hay los que lle peor. A ver, a mí si se me pierden unas cuantas emails, pues va, jodeme. ¿Qué queréis que os diga? Oye, pues presta tener ahí, la historia en imágenes y tal. Pero mira, lle peor la gente que pierde todo eso porque se quema la casa, Hay gente que en un incendio quemó la casa y entonces quemaron y todos los recuerdos. Oye, me dio una mala, pues ya no más el ordenador, pues oye, ya se recuperarán las cosas, ¿no? Tampoco no pasa nada. A ver, si tiene arreglo y se arreglará, y si no lo tiene, como dice el cantar, arreglauta. ¿No vos parece así? ¿No? A mí parece como lo importante y lo que me parezca a mí, ¿no? Sí, hombre, sí, claro que sí. Y ahora sale a bailar y un amigo que yo tengo, y por eso voy a dar, y por eso voy a dar, y un toque más al pandero. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. ...107.3 de la frecuencia modulada, www.radiocuca.org. Este que te lo narra allí, l'anedónico miserable. Y este programa ye Anedonia. Mira, desde fóbico, este amigo que tengo metido en el chat, que está de camping en cerca de Nazaré, a 2 kilómetros de Nazaré, en Portugal, de camping. Cachis en la mar. Pregúntame si lo conozco, claro, ya que yo pregunté en cuál estaba, no me di cuenta. Yo de camping en Portugal tuve unos cuantos, pero claro, ahora pescánceme, coño, en Nazaré no tuve, entonces ¿cómo lo voy a conocer si no tuve en Nazaré? Aquí pregunto cuál camping está, si dígame el que me diga, no lo voy a conocer. No, fóbico, preguntaba este, a ver, voy a ponemos a los demás al corriente de lo que estábamos hablando. Preguntaba yo, ¿y el Orbitur? Orbitur ye, para que lo sepáis los demás, Orbitur ye una, ¿cómo se dice? Una cadena de campings que por lo menos hay años tenían campings en todo Portugal. Unos campings muy curiosos y que se estaba muy a gusto en ellos, con la excepción de un tema, que ye que en ningún de los campings de Orbitur, no sé en los demás, ninguno de los campeones de Orbiturs, el váter, la taza al váter, tenía tapa. O sea, sí, ese circulín de plástico en el que te sientes para cagar y tal, no lo tenía. Y yo tenía un grave problema con ese tema, porque yo soy muy fino para cagar, yo tengo que sentarme, ¿no? Yo cagar a pulso no me sale. Hombre, salme a lo mejor si llegué a cagar a pulso de verdad, por ahí en un sitio, en un prado o en lo que sea, pero en una taza al váter. ¿Cómo llegue? ¿Qué te pones? En equilibrio en arriba, yo que tengo un equilibrio de pena, yo intento ponerme en equilibrio en arriba del váter y caigo fijo y doyme una hostia tremenda. Imagináis, un accidente en el baño de estos. Hostia, pues encima un accidente en el baño de un camping porque el váter no tiene tapa para pa cagar. Entonces, no, yo arregléme todo el tiempo que tuve por allí. Toma, no me acuerdo cuándo fue la última vez. La que tuve de camping es. Tuve 10 días o por ahí percorriendo todo. Bueno, todo Portugal no, llegué a Lisboa nada más, norte nada más. Pero me cago en la ye y arreglarme con bares y con tal. Yo, en cuanto entraba una cafetería para algo, iba corriendo lo primero al baño. Digo, a ver si está practicable y sin tapa. Y entonces, como tuviera practicable y tuviera tapa, yo voy un pezo ñordo ahí y quedaba en asustado. Y de que fuera después quedaba. Bueno, que fuera después nada, porque yo soy para eso, joder. Soy como hay que ser y tiro de la cadena y entonces llevo el torrente de agua ese. Torrente de agua desperdiciado, pues sí, bueno. Sí, mira, hablando de cagar y de desperdiciar, hay un sitio en Cataluña, me parece que está. No hay un camping, no. Este lle de cabañas en los árboles. Vi lo otro día en la tele. Y un sitio que tiene cabañas construidas en los árboles, estuvieron enseñándoles, sacando imágenes, bajo la mar. La hostia, en unas cabañas, un lujo allí de la hostia para arriba, Y para cagar había que cagar por un fraco, que daba al vacío, digamos, y caía a la mierda en un cubo que estaba abajo. Porque luego eso lo saben para compostarse, para hacer abono. Bueno, anda, oye, la mierda vaca, los cagados de vaca son ese para abonar, y los cagados de pita también, todos los cagados de la gente, porque, Si va el cagado de vaca, va el cagado de pita y va el cagado de cocho, porque no va a valer el cagado de paisano. Claro, tiene que valer igual. Uy, pues, dice que sí. Pero bueno, el caso es que yo allí he echado a perder, pero buena gana de echarlo a perder. Yo lo que quería ya era echarlo del culpo fuera y luego que marchara por donde. Jajo la mar. Mira, dime Fobicu. Yo conocí pocos campings con tapa en el váter. No, yo en Portugal no conocí ninguno, fío, pero en Perequí sí, joder, coño, yo, hostia, los que tengo de por España tenían tapa en el váter todos, ¿qué queréis que te diga? Mira, dime, hoy vengo de Aveiro, allí sí era Dormitur y efectivamente en una había tapa, ¿ves? Decía yo, los Dormitur no tienen tapa. Y me acuerdo que pregunté y todo, una chavalina a la recepción que quedó la prueba, debió quedar asustada. Pues pregunté, digo, oye, aquí los batres tienen tapa. Entonces todo medio farfullando portugués. Dito que bien más que no farfullaba portugués, porque en vez de portugués yo farfullaba lo per mal y ellos falaban el castellano mejor. Y quedó así como, pues la verdad, no sé, si tienen tapa, ¿no? Entonces yo le expliqué, digo, mira, es que vengo. Unos cuantos campings de Orbitur y no tienen tapa ninguna, entonces claro, yo para cagar fue mi falta tapa, yo si no nunca hago, joder, y así, bueno, tal, la emoción quedó asustadina, pero no dicho nada. Hostia, ¿sabes en cuál se había tapa en el baño? En uno gigantesco que hay en Lisboa, en Belén, Llera. De Belén para arriba, uno que ya era municipal, uno que ya era campeón municipal en Lisboa, en ese sí había tapa en los batres. Hostia, veía grande que ya era ese. Y era tan grande que un par de veces perdíme, que no estoy exagerando, que perdíme, de verdad. Empecé a dar vueltas por allí y digo, me caí la mitad donde estaba. Y tal, al final encontrarla, pero había que tomar puntos de referencia, porque ya era tan enorme que no había forma, Hostia, Y luego pasóme una cosa, bueno, una cosa de estas, que yo creo que pasen de vez en cuando mucha gente, pero que queden tan grabados. Al contrarme allí en la cafeta del cambio, en Lisboa, al contrario un rapaz aquí de Ubiu, que por Ubiu igual pasó años sin verlo, pero voy y al encuentro en la cafeta de Lisboa. Jajo la mar. No, sí, lo que no me parece, de verdad, que queda uno asustado. Pero bueno, además, hizo muchas gracias porque de esto que estamos nos mirando los dos, yo pensando, digo, hostia, ¿este ye o no ye? Digo, parece, pero es imposible, tal, no puede ser nada. Y luego cuando al fin dije yo, joder, ye, ¿cómo no puede ser? Y saludamos y tal, decíame, no, estaba yo viéndote y estaba diciendo, maga, pero esto no puede ser, ¿este ye o no ye? Y tal. No, sí, son estas cosas que pasen. Por cierto, bueno, hablando de internet, de morrerme el ordenador, que sepáis que yo todos aquellos campings de Portugal, búsquelos por internet, búsquelos por internet o búsquelos por una guía de campings que saque una biblioteca. Vaga. No, claro, espera, yo saquélos por una guía de camping. Claro, me cago en la mar. Mira, ¿veis? Estas son las cosas que por tener posesiones en exceso, como en este caso, que yo ahora tengo internet, pues parece que como que pierdes la habilidad para manejarte sin ello. Mira, ¿dais vos cuenta? O sea, yo automáticamente, ya me sé, digo yo, si fui de camping, y iba, eso sí me acuerdo, iba a tiro seguro a los campings, porque yo sabía más o menos dónde estaban, sí que lo busqué por internet. No, ahora acuérdome, acuérdome perfectamente cómo saqué una guía de campings de la biblioteca, fotocopias de las páginas de los campings que me interesaban y llevábalos conmigo para encontrar el camping en cada sitio al que iba. Cago en la mar, cago en la mar. Hostia, qué cosas. O sea que pues viviese sin internet. Me cago en la mar. Y es un descubrimiento. Mira, ¿y cuántos años hay que tengo internet? Por cierto, ¿cuántos años tiene mi ordenador? Que se fue y se jodió ya. A ver, pues me parece, si no mal recuerdo, que el ordenador debe ser del 2006. Y ahora que estamos a 10. ¡Cago la mar! ¡4 años! Joder, no tiene que tener más. Espera a ver. 3, 4... No, del 5. Y es del 5, me parece. ¿No? ¿O no es del 5? Vamos a ver. El 3 estaba yo trabajando en tal sitio. Luego marché del 4, sí, y era el 5. Joder, pues aún así parece poco. 5 años y ya se jodió. Cajo en la mar, pero muy rápido se joden, ¿no? Bueno, y es que claro, con esto de la obsolescencia programada, ¿sabes lo que lle? Sí, hombre, sí, tenés que saberlo. Y el fecho, de que les coses ya no se fabriquen para durar. No. Todo lo contrario, las cosas fabríquense con una vida preprogramada. Mejor dicho, con una muerte preprogramada. ¿Cuánta gente que conocéis tiene el mismo teléfono móvil desde que hay teléfonos móviles? Porque, oye, teléfono fijo, seguro que más de uno conocéis que lleva toda la vida o muchos años con el mismo. Pero por embargo móvil, mira, yo por ejemplo, que no soy de, a ver, yo los telefonucos estos pequeñucos, que para llamar, para que me llamen y como mucho para eso de los mensajes, eso sí, pero me la suda que tengan fotos, me la suda que pongan conectados a internet, me la suda que tengan infrarrojos, a ver, todo eso a mí dame exactamente igual. Entonces yo, con el primero que tuve, yo por mí, con ese valía, yo seguía. Pues ya llevo 4. Ya llevo 4 no menos. Y también, yo no penséis que soy de los que tienen móviles desde que entra mola el rollo este, ¿eh? Que va, yo aguanta la Dios en sin él. Yo de fecho tengo, sí, pues mira, desde casi poco antes del ordenador en cuestión, o sea, una cosa pues como de unos 5 años. En 5 años gasté 4 telefonucos ¿Y qué pensáis? ¿Que ye que yo los maltrato? ¿Qué tal? Cago en la mar, ¿no? Llevo los embolsos, tal, saco lo para llamar. No lo uso mucho tampoco, ¿eh? Pues es que soy de estos que está todo el puto día falando por el teléfono. ¿Qué va, qué va, qué va? Yo falo muy poco. Pues solo de vez en cuando llamo, me llámame y ya está. Y gasté ya 4. Hombre, hay que reconocer que el primero de todos, que ya era duro, joder. No me jode en seguir teniendo aquel, porque ya encima ya no se faen los teléfonos pequeñucos, tan pequeñucos como eran antes. Ahora, como tienen que llevar que si cámara, que si tal, que si yo, somos grandes. Aquel ya era pequeñuco de todo, aquel ya era muy pequeñuco y me gustaba a mí, no valía más que para eso, para llamar y para que te llamasen, que yo para lo que tiene que valer un teléfono, no para 40.000 cosas más. Y entonces yo tenía así todo y tan feliz. Lo que pasa que un día cayó más suelo y sí, claro, bueno, todo lo que quieras, que ella era muy duro y tal, pero la pantalla rompió y no se veía ya. Y entonces tuve que cambiar para otro. Pero ese también, como ya era bastante viejo, ya era similar al otro, ¿no? Pues es un poco más moderno, un poco más moderno. Y Jesse acabó jodiéndose el solo. Tampoco vos creáis que mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto pudo ser? ¿Un par de añinos? Por ahí. Un par de añinos duró. Y jodióse, pero jodióse él, o sea, de tamar a no furular, a no sentirse les llamáis, a estas cosas. Luego tuve otro más, que ese ya fue el más corto de todos. Porque ese ya no furulaba bien desde el entamo, desde el primer día que lo agarré. Entonces debía andar, mira, espera, y verdad, no son 4, son 5 ya. Debía andar un mes con él y cambiarlo por otro. Y ese otro, ese no se estropeó. Mira, ese sí lo cambié yo porque quise. Cambiélo porque ya era un mondrogo, ¿eh? No sé si la palabra mondrogo, ahora que lo pienso, ya es una palabra general o ya es una que usamos a mi casa. Pero un mondrogo ya es una cosa grande y malamañosa y... joder, yo con aquello no me arreglaba, ya era muy grande. Yo quería uno más pequeño. Me gusta me llevar el telefonuco en bolso y aquel pedazo mondrogo en bolso. Vías un bulto ahí, parecía que llevaba, yo qué sé. Y entonces cambiélo por otro más. Que ya el que tengo ahora, que espero que dure mucho, ¿eh? Yo muy simplón. Y un teléfono, bueno, yo muy simplón, no puedes evitar ya que tenga cámara fotos. Porque ahora eso tiene los dos. Ya no hay teléfonos sin cámara fotos. Pero bueno, vale, tiene cámara fotos. No la uso, pero bueno, tiene. Por cierto, de alguna vez, porque yo soy así, ya de tener internet, pues coches, métese. Y esto, ¿qué dicen de este modelo de teléfono? Seguro que tienen algo que decir. Unas críticas a la cámara, que es muy mala, que no sé qué, que tiene pocos megapíxeles de esos. Me cago la puñeta, por flipar. Bueno, yo voy a por ti, yo a la cámara. Sé que la tienen porque vienen las instrucciones, pero más nada, ¿eh? Porque yo usar no lo uso para nada. Y este llevarlo el tiempo que dura. Porque supongo que también tendrá una muerte programada. No vas a esperar tenerlo puesto la vida, ¿no? También no. Joder, que te hagas la obsolescencia programada. Mira, la obsolescencia programada tiene tres pilares. Uno, y la propia duración del aparato. Que no podían construirse los aparatos. Los telefonucos, los ordenadores, lo que fuera, pues con una calidad mayor que asegurase una duración más larga del producto, ¿no podían? Yo estoy prácticamente convencido de que sí. Bueno, no, prácticamente no, estoy convencido de que sí. Vamos a ver, porque dais cuenta, en antes, hay años, productos similares duraban más. Entonces, si en antes, con una tecnología más atrasada del pasado, duraban más que ahora, con mayor avance tecnológico, no pueden durar también más tiempo. Pues ese es posiblemente un de los pilares de la obsolescencia programada. El hecho de que los productos ya se diseñen pensando en que tengan una duración liendada en el tiempo y que sea más bien corta. Ese es uno de los pilares de la obsolescencia programada. ¿Cuál es otro de los pilares que yo veo, el segundo pilar de la obsolescencia programada? Bueno, pues yo personalmente considero que ye el fecho de haberse apartado al usuario de la posibilidad de conocer el aparato y, por tanto, de ser quien a entrar en él, a repararlo. ¿A qué me refiero? Pues jorobábasete en antes una cosa cualquiera y a poco mañoso que fueres, ye eres quien a arreglarlo tú. Pues qué sé yo. Cosas, ¿no? Incluso tecnologías, vamos a ver, un radiocassette, por ejemplo. Jorobabas este radiocassette y hoy agarrabas un destornillador, ponías esta radiola por allí y a lo mejor hasta dabas con el problema, ¿eh? Y a lo mejor hasta lo arreglabas. A mí, yo tengo que reconocer que yo ya era bastante inútil, ¿eh? Siempre fui bastante inútil para estas cosas. Pero tengo conocido gente muy, muy mañoso, que ya era perfectamente quien. O limpiar los cabezales, que no llega a coger un poco de algodón, un palillo, alcohol o acetona mejor, y limpiar los cabezales de reproductor de cassette. Sí, eso podía hacerse perfectamente. Luego ya, por embargo, les cintas de vídeo ya era más complicado, ya no tenías ese acceso directo a los cabezales. Curioso, pensáislo, dais cuenta, en un reproductor de cassette podías tranquilamente limpiar los cabezales. En uno de vídeo ya no. Ya no era tan fácil. Podías lo mejor, pero ya con más cuidado y haciéndolo de otra manera. O mismamente, por hablar de lo mismo. Y son cosas, ya veis, son ya prehistóricas, ya los ancestros. Una cinta de casete, tú podías desmontarla. Y podías recortarla. Y podías pegarle, yo tengo lo fecho y ya os digo que yo de mañoso no tengo nada, y podías volver a montar y podía furrular una cinta vídeo, por ejemplo, ya, y era la hostia para desmontarla, y era la hostia que yo, por ejemplo, no lo hice nunca. Pero bueno, lo dicho, estamos hablando de artilugios pleistocénicos, poco menos, pero bueno, un CD, un DVD, eso ya no tiene desmontaje posible, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. El teléfono. Jodías el teléfono en casa. Y bueno, pues lo primero igual cogíes, desenroscabes el auricular y mirabas, ya ves, a lo mejor ya era algún cable que se soltara y podías agarrarlo tú. Prueba el teléfono con pequeño y comes. Si se te jode, a ver, ábrelo. A ver qué yo lo que ves. No ves nada. No ves nada. Ya no digamos los ordenadores, ¿Quién puede arreglar un ordenador? Pues un técnico en ordenadores, pero un paisano normal y corriente. Hombre, y es verdad que ahora hay mucha gente que es muy aficionado y aprenden y saben más ellos que un técnico. También es verdad eso, pero bueno. En general, digamos que está alienado a la mayoría de la gente. Ese sería el segundo pilar de la obsolescencia programada. Uno, el diseño pensado para la... Bueno, para que no dure, para que las cosas se acaben y tengas que mercar otras. Otro, el hecho de que las cosas te han construido de tal manera que tú mismo no puedes acceder a repararles, a tal, no, sino que tengas que necesariamente llevarlo a un sitio y que sean ellos los que te lo fegan y lógicamente te cobren. Y luego está el tercer pilar. El tercer pilar, el que yo llamo el pilar de la innovación. ¿Es como coño quiere decir al anedónico miserable con esto del pilar de la innovación? Bueno, pues quiero decir una cosa muy sencilla, que ya que las cosas ya no ya que se estropien, ya que vamos a suponer que tú, vamos, que lo cuides, un ordenador, por ejemplo, que lo cuides, vamos, que lo tengas en palmitas y que te dure 20 años, pues no te vale para nada. No te vale para nada. ¿Por qué? Porque ya hay un mogollón de actualizaciones que en ese ordenador ya no le soporta. No sé. Por ejemplo, un ordenador de hace 20 años, seguramente, vamos, no, seguramente no, fijo del todo, no tiene unidad de CD ni de DVD. Bueno, y más, un ordenador de ahora ya no tiene unidad de disquete de aquellos. Claro, innovar. ¿Qué? ¿Qué y que no? A ver, supongamos que yo tengo un ordenador de los de antes de cuidadín y tal, y tuve un procuro con el de la hostia, pero resulta que nada más tiene unidad de disquete. ¿Y qué feo yo? No tiene DVD, ni tiene CD, ni tiene USB, ni... Claro, no tiene nada de eso. No me queda más remedio que tirarlo a la basura y comprar otro si quiero seguir con estas cosas. Incluso hay un ordenador moderno que tuviera internet, pues lo mejor tenía internet, pero no tiene capacidad bonda como para, qué sé yo, pues para reproducir vídeos. Yo al cuarto me ofrece perfectamente de andar con internet en ordenadores, de aquella no tiene ordenador propio, pero del trabajo y tal, de andar ordenadores por internet, pero que no tenían capacidad para reproducir un vídeo o para reproducir un cantar. Que va, pues eso es tía. Y luego tal fecho, ya más sangrante todavía de la innovación, que yo veo nes videoconsoles de videojuegos. Yo esas no jugué nunca, la verdad, pero bueno, jugar si jugué de alguna vez con alguna que de algún amigo tal, pero bueno, ni me llame mucho la atención, ni yo tuve nunca ninguna. Pero yo muy curioso porque no sé cada cuánto cambian. ¿Cuántas hay ahí? Y no son compatibles con la anterior, o mejor dicho, la anterior no es compatible con la nueva, o historias de esas, de manera que el que lleve muy pifiado de las consolas tiene que andar cambiando de consola cada cuánto, cada año, cada dos, cada... Joder, no sé. Pues será lo mejor guapamente lo que pasó con mi ordenador, que ya tantos años con el mismo no podía ser, y había que cambiar. Bueno, anda, pues no me quedará más remedio que cambiar. Qué cosas, ¿no? Cajo la mar. Ay. Bueno, anda, vamos a poner un temilla. Vamos a poner un temilla, que no se diga, y luego seguimos dando la propia ayuda. Bueno, chavales, seguimos. Ey, ¿qué coño pasa que no se me siente ahora? Perdona, ya que la clavija de los auriculares tampoco mierda, ahora vuelve a ver, siénteseme ahora. Bueno, vosotros sentísme igual, que no me sentía ayer yo a mí mismo, ¿eh? Joder, cago en la mar, pues sigo. No, sí, vamos. A ver, ¿cómo está ahora? Bueno, igual, ¿qué coño? Más me da a mí sentirme que no sentirme. Lo importante es que me sientan los demás. Bueno, no, tampoco es importante que me sientan los demás. ¿Qué coño? Si yo debo sentirme igual también es sin cascos. Y es que tenemos una cantidad de vicios, tíos, de verdad, ¿eh? Unas cosas que... ¡Ay! ¡Hostia! Bueno, llegó ya José Antonio de los capítulos, llegó Incio también, pero bueno, José Antonio gusta intervenir. No sé qué tiene él. Interven, José Antonio. Yo intervengo porque soy una persona que tiene un gran afán de protagonismo y aprovecha cualquier momento, este momento que me brindas, por ejemplo, pues para expresarme y liberar las tensiones y esas cosas. Y yo creo que tendrías que poner una canción de Muchachito que va a tocar este San Mateo y me lo dedicas a mí, un tema de Muchachito. Bueno, pues lo siento, esta noche voy a hacer toda la putada, tío, porque no voy a poner el cantar. Más que nada por una cosa, porque, a ver, yo voy a poner un cantar de un grupo que va a tocar en San Mateo, ya lo tenían pensado. Pero de si no, lo siento, no lo escuché nunca, no sé quién llegue. O sea que no lo voy a poner. ¿Cómo voy a poner yo aquí un cantar que no sé de quién o qué llegue? Bueno, pues ponlo igual, no pasa nada. Pues de la Mala Rodríguez, que también toca en San Mateo. Tampoco lo sentí nunca. Entonces, ¿cómo voy a poner? Voy a poner un grupo que toca en San Mateo, pero que sí lo sentí yo muchas veces, hombre. Uy, vamos a ver. A ver, ¿qué quieres decir? A ver, ¿a quién vas a poner? ¿A Ilegales o a Loquillo? No, Ilegales. Joder, voy a poner a Loquillo. Bueno, podría poner a Loquillo. Tiene una canción de violencia de género muy buena. Pero... Pon a Loquillo, que Loquillo mola más. No, tío, o sea, voy a poner Ilegales porque me sale la punta de la polla poner Ilegales. Joder, y no da tiempo a poner más. Si no, pues igual ponía todos los nombres, pero bueno. Que voy a poner Ilegales. Joder, ya me fais perder medito. Bueno, a ver, quería decir muchas cosas, ya son menos 10 y ya no me da tiempo a decirlo todo. Entonces, casi Ilegales voy a ponerlos para cuando termine. A ver, quería aprovechar para decir, pues seguramente ya te enterarás, pero si no, digoslo yo. Mañana empieza San Mateo. Empieza la fiesta de San Mateo. Y Radio Cuca, a Radio El Queso de un Kilo, colabora con uno de los chiringuitos de San Mateo, que concretamente es el Pinón Folixa. Podéis ir podéis y deberíais ir al Pinón Folixa a tomar de aquí. ¿Por qué? Porque está caro, por supuesto. Claro que es caro, joder, para eso yo un chiringuito de unas fiestas de una capital de provincia, entonces lo que tomes es caro, pero es igual, porque esas perres, buena parte de ellas van a acabar revertiendo una Radio Cuca. Entonces vale la pena, o no. O preferís ir a tomarlo al de los comunistones, o al de los socialistas, o al de... No, venid al nuestro, joder, ¿qué más vos da? Dirá uno que dirá otro. Lo normal es, si escucháis esta emisora, pues que vayáis al chiringo de esta emisora. ¿No vos parece? Bueno, siguiendo hablando del chiringo. El martes, que bien, que día, bueno, da igual el día que sea, 14. El martes 14. Te debieres pasar por allí, porque yo un día que para arriba está dedicado a la radio. Porque, a ver, el chiringo no es nuestro. Pero, joder, colaboramos mucho allí, entonces dedíquenos un día. Y ese día, entre otras cosas, a ponerse música. Y aunque va a haber mucha gente de la radio poniendo música, yo recomiendo vos encarecidamente que vayáis de 10 a 12, porque en esas horas cuando vamos a hacer el tradicional duelo que hacemos el anedónico miserable poniendo ska y el pistolero maniego poniendo rock and roll. Así que oye, si pasáis por allí, pues bien, sentísnos una musiquina guapa, tomáis de qué, de eso que toméis, estáis muy satisfechos, pues decís, madre de Dios, qué mal sabe esto que estoy bebiendo, pero por lo menos les perras van a ir para la cuca, entonces valió la pena, coño. Yo quería mejor la marca no sé cuál, pero aquí resulta que tienen nada más la no sé cuál, que a mí no me gusta, pero da lo mismo, mucho mejor. Y luego va a ir, no le pongo a José, ni al muchachito ese, ni a la Mala Rodríguez ni tal, porque quiero yo poner un cantar del único grupo que va a tocar en estas fiestas y que a mí, que yo voy a ir ver, el único que voy a ir ver, porque de verdad, y esto lo demás, no voy a ir ver a lo que yo, así que decía, este, a lo que yo justo me encantaron dos nomás. Cojones, voy a ir yo a aguantar allí de pie a la plaza de la catedral, pasando frío si fue frío, pasando calor si fue calor, o mollándome si llueve, que todo puede pasar, para pa ver a lo que. Anda, hombre, que va. Por embargo, ilegales, que hay el grupo que voy a ir ver, hay ilegales y voy a ir verlos. Dicen que hay el cabero concierto de que va a andar. Bueno, soy como lo lleven diciendo 2 años, ya no me lo creo de todo, pero bueno, igual ya es verdad esta vez. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Voy a ir verlo porque a mí, y ilegales, pues présteme mucho. Y un grupo que me gusta, y tengo aquí una canción. Coged al YouTube, hay toda la música que os puse allí del YouTube o del Betorella, de estas cosas. ¿Por qué? Porque el Betorella me el yapicero con casa, con el disgusto de que el ordenador me morrió, pues nunca oí el yapiceruco. Claro, menos mal, gracias que cogí el CD con la música de fondo, y gracias que internet furlaba, porque solo hubiera faltado que no furlaba el internet y entonces ya era la que fuese. Pero bueno, furló y todo bien, ¿no? Pude poner cantarinos, pude poner la sintonía, que no la traía tampoco, cajo la mar, no pude ponerlo todo al fin. Y entonces, bueno, pues ¿quién está fumando? ¿Cuál es raro? Ah, no, está fumando nadie. Cago en la mar, yo que debo aprovechar para echar bronques aquí, ¿no? Pero resulta que... Ah, sí, José está fumando. Cago en la mar. José, yo soy un impresentable. ¿Por qué fumes en el estudio? Bueno, porque fumo a todo Cristo en el estudio. Cojona. Bueno, a ver, ¿cuánto queda? Nada, queda todavía... Mira, queda tiempo bastante todavía para que sentáis y cantar y... Nada, y nada más, porque de verdad que hoy ya no tengo ganas de más. Hoy ya conté muchas cosas. Ya falé del mi ordenador que morriera, falé de los campings en Portugal y falé de la obsolescencia programada. Voy nada más a despedirme aquí del amigo Fóbico, que siga disfrutando por Portugal. Si de verdad, oye, si vas a Lisboa, el camping municipal de Lisboa, vale la pena. Creo recordar que ya era un poco caro. Pero bueno, y es prestoso, tiene piscina, tiene todo, eso, y enorme, más presta conocerlo por eso, porque es enorme, casi tienes algo que ver con la brújula, para encontrar el otro sitio. Un saludo también al amigo Cabezón, que está también aquí, por cierto, muchas gracias, ya creo que ya les di la semana pasada, pero muchas gracias por la peli esa que me dejaste ahí en el buzón, que está muy guapo, una peli. Mira, el otro día falei yo de la apofenia de la mía sesión con el número 23 y resulta que hay una peli de... Bueno, había una peli, no, hay dos. Lo que pasa es la otra. Por cierto, Cabezón, tú que ya es muy aficionado y tal, no sabrás de la película esa alemana dedicada a un hacker, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se titula 23. Ya me contarás. Tú la has 23, pero yo por lo menos, en castellano no fui al contrario. Pero hay un desi. Y el mío alemán... ¿Qué quieres que te diga? Allí muy malo. Entonces yo ves una peli en alemán. Bueno, allí muy malo no, allí nulo. Bueno, nulo no, sé decir Danke y alguna cosa más. Y Heil Hitler, Discabezón. No me suena, bueno, puede ser. Tiene que sonarte, por favor. Bueno, igual me suena a mí porque por las sesiones que tengo yo con el 23. Entonces por eso la conozco. Porque me puse a rebuscar por ahí y encontré. Pues mira, hay una peli que fala de un hacker que no me acuerdo el nombre. Ya, si acaso para la semana que viene, dígotelo. No me acuerdo el nombre, pero fala de un hacker que por lo visto ya era apofénico y que estaba obsesionado con el número 23. Y ye alemán. No sé más. No sé de cuándo ye ni tal. Pero bueno, es el título, llamase 23. Y el nombre del hacker, yo creo que puedo encontrarlo. Pregúntame si ya actual. Pues no se dice, la verdad. Pero bueno, en internet hay referencias, Hay incluso referencias en castellano, entonces que por eso lo sé yo, porque vamos, si no tuvieran en castellano, yo en castellano, asturiano o gallego, como mucho portugués, y para de contar, yo no soy, mira, con la pijada, ya son el 57, ¿no? Si no voy a poder ni poner el cantar de ilegales, bueno, no, tampoco pasa nada, ¿no? Esto, no tengo yo obligaciones de poner nada, pero bueno, sí, voy a poner. que lo he dicho, saludinos a todos, saludinos a todos los que estáis en el analógico, saludinos a todos los que estáis en el digital, saludinos a toda la gente que lo escuche de algún día en diferido, saludinos a toda la gente que descargue, saludinos a todo Cristo. Y recomendación de pasar vosotros por el Pinón Folicia estas fiestas y joder, vámonos allí. Y si llegáis y me decís, venga, que yo siento anedonia, diréte, hostia, venga, qué guay, ay, invítame una cerveza. Y yo diré, pues anda, hombre, paga, joder, que tampoco llegue tan cara. Uy, ay, yo mentira, invitos. No, yo mentira, hay que pagarla, qué coñona. Venga, está yo aquí. Spider.